puso azul. Es el final, al ama se rindió. Cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Aquí comienza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. Tierra cristiana. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. ¡Ay de mi Sierra Nevada! Un programa más del sabor de los recuerdos, este programa de Radio Alhama en Internet que se ha puesto en marcha simplemente para que los emigrantes y las personas que añoran pues otros tiempos, etapas pasadas en las que éramos jóvenes, éramos niños y por tanto pues tienen ese encanto visto desde ahora, la lejanía de los años. Para ello, pues nuestra protagonista María Villegas nos atiende siempre amablemente desde Gerona para seguir contando pues esas vivencias que ella atesora en su mente y que comparte tan gustosamente con todas las personas. A lo largo de esta semana se ha ido haciendo con su grupo de Facebook Emigrantes de Alhama de Granada cuestiones que ahora vamos a comentar, y también pues nos ha seguido mandando esos audios que todas las personas, todos los oyentes de Radio Alhama en Internet pues van escuchando ya a lo largo del día, con lo cual ahora hay María Villegas hasta en la sopa. ¿Qué tal, María? Pues sí que voy a estar buena, hasta en la sopa voy a estar. Pues bueno, yo estoy bien, sí, esperándote que me... para ver esta entrevista, que lo he escuchado muy bien, que el domingo que lo escuché, porque durante la semana hemos tenido otras cosas que hacer y no lo he podido escuchar, la verdad, pero el domingo fue un programa fantástico, mis hermanos lo escucharon todo, y mis amigas también, la verdad que estoy muy contenta. Es para estarlo, y así lo vemos también reflejado pues en tus seguidores del grupo de Facebook. Esta semana, por ejemplo, uno de los apartados que comentaba, y ya que hemos hablado de cosas típicas del verano, de las fiestas típicas, de la costumbre de ir a bañarnos al río, hay un tema que tú has sacado y es cómo las familias se lo... de qué manera conseguían pues salir adelante con unos productos típicos, que además ahora que está tan de moda esa sugerencia de consumir productos de cercanía y productos de temporada, pues nosotros no nos quedaba más remedio y teníamos que comer lo que había y cuando había, lógicamente. Entonces, ¿qué recuerdas tú de esas comidas típicas de esta época tan calurosa como es el verano? Bueno, pues sobre todo la pipirrana. Mi madre siempre hace una pipirrana con una fuente en medio, era de porcelana la fuente, me acuerdo, muy grande. Y la ponía en medio con tomate, con cebolla, con mucho pepino. Y aquello no sabía gloria, la pipirrana tan fresquita, porque ella tenía un cubo de agua, la tenía siempre fresquito allí, la verdura y la fruta la ponía en el cubo del agua. Para nosotros, como no había nevera, era lo más fresquito que había. Claro. María, te vamos a pedir que te conviertas en una arguiñana y comentes qué es la pipirrana, cuáles son los ingredientes y cuál es el modo de preparación. Pues nada, mi madre yo me acuerdo que pelaba los pepinos y a cada uno de nosotros nos ponía una tira de pepinos en la frente. Decíamos que estaba muy fresquita. Y pelaba los pepinos, los cortaba muy pequeñitos, bueno, pequeñitos, una cosa que estaba bien. Tomates, tenían que ser maduritos, que no fueran muy verdes. E iba siempre a casa de Pavía a comprarlo. Y luego, pues, le ponía cebolla, cebolla tierna, cebolla grande. Y ya está, porque no había ni oliva, ni había nada, nada más que tomate, pepino, cebolla. Y eso era la pirrana, bien picada, fina, muy fina. Y sal, y el vinagre, y mucho aceite para mojar su pan. Porque ponía, echaba un cuarto de litro de aceite para que después de comernos la verdura, pues nos mojáramos pan. Y esa era la pipirrana típica que mi madre hacía. Bueno, pues ya tenemos el primer plato. Y ahora, para segundo, pues, ¿qué te parece si preparamos unas patatas fritas o unas papas fritas con pimiento? Sí, pues mira, cogían las patatas, se pelaban, se cortaban muy finas, redondas, muy finitas. Primero freía los pimientos a tira y luego después, que yo aprovechaba lo de arriba para jugar a las tiendecitas. Jugábamos a las tiendecitas y vendíamos pimientos, vendíamos patatas y eran trozos de lo que le quedaba a mi madre de guisar. Ponía las patatas muy finitas, redondas, que decíamos patatas a los pobres. Pero primero freía los pimientos. Luego cuando ya estaban fríticos, que no estuvieran torrados, no, estuvieran tiernos, pues entonces los sacaba. Y hacía las patatas, y cuando las patatas ya estaban casi hechas, echaba los pimientos y los revolvía todo. ¿Que había un par de huevos? Le echaba un par de huevos. ¿Que no? O papas fritas con pimiento, que eran buenísimas. Bueno, y ese es un plato bastante común, era más habitual. Lo que a la gente le sorprenderá, a muchas personas le puede sorprender algo más, y son las papas fritas con tomates. Sí, también igual que los pimientos, pero como si no había pimientos, pues con tomate se cortaban pequeños, hacía trocitos, se hacían fritos, se hacían primero las patatas, luego se sacaban, luego se freían los tomates. Le echaba un poquito, le echaba sal y una poquita de azúcar. Como no teníamos azúcar, pues le ponía unas pastillitas de aquellas que ahora sí le dicen sacarinas. Y antes las compraban para echárselas al café porque azúcar no llegaba la cosa para el azúcar. Cuando había azúcar bien, cuando no, pues le echaba una pastillita de estas de sacarina, porque el tomate no fuera agrio. Entonces cuando ya entraba el tomate que hacía chum chum, que hervía, con mi madre decía, está hirviendo el tomate, vamos a echarle las papas. Entonces le echaba las papas fritas, la dejaba un poquito que hiciera chum chum y ya está. Eso era las papas fritas con tomate. Y otro día, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, pues hoy toca gazpacho huevo. Mi madre ponía una olla de agua a hervir con sal. Después, como no tenía nada más que un huevo, la mujer tenía dos, pero un huevo, echaba la clara en el agua para que hirviera y quedara arriba. Pero con la yema y el mismo huevo le hacía una redondita arriba, le quitaba una a esa y quedaba como un huevo, pero hueco, ¿no? Y esa era la mida de aceite que tenía que echarle a la mayonesa. Cogía, mi madre siempre hacía la mayonesa con una cuchara y no se le cortaba nunca. Y yo la hago igual, ¿eh? Yo, aquí decimos, vamos a hacer aioli, con ajo también, pero todo el mundo la hace con el mortero, pero yo la hago con mi cuchara, como mi madre me enseñó. Y ella nunca jamás se le cortaba. Hacía una mayonesa y entonces cuando el agua había hervido, pues la apartaba. Y a poquito iba echándole agua fría para que la mayonesa no se cortara. Y luego, pues se la echaba a la olla. ¿Que había patatas? Pues había cocido en la misma agua, patatas finas, muy finas, que le decían gazpachuelo de patatas. ¿Que no? Pues le echaba pan. cuando le echaba la mayonesa, le echaba pan, pan duro que había o pan, sopa. Nos ponía un plato de aquello de pues, que sabía gloria. Le echaba también un poquito de vinagre a la mayonesa. Y ese era el gazpacho huevo que decía ella. Hay una cosa que igual tú no sabes, y es que en el Ventorro, en la antigua venta de la Paloma, que está junto a la presa del río Alhama, donde íbamos a celebrar los días de San Marcos, pues resulta que en el Ventorro una de las cosas típicas que ofrecen a las personas que se acercan allí a comer es la ensalada de la abuela Currilla. Es decir, esa ensalada de que llevaba bacalao y naranja. Sí, sí. Mira, Antonio, parece que estoy viendo a mi madre. Cuando subía de lavar o subía de abajo de vender el carbón, se ponía ella, se levantaba, se sentaba en la mesa con una de las pequeñas encima, porque siempre estaba dándole teta a uno a otra. Y con la niña sin cogida, ya había preparado ella su ensalada. Su ensaladilla, ella le decía mi ensaladilla. Cogía bacalao, pero ella no lo echaba así. Ella lo ponía un poquito siempre en agua, pero no mucho, para que estuviera saladillo. Pelaba dos o tres naranjas y las cortaba a tajo. Cogía una cebolla y también la cortaba. Y el bacalao lo hacía así, trocillos. Que no había bacalao, ¿sabes? También con que la hacía con arenca. Compraba arenca, bien quitada de las espinas y todo eso, y echaba la arenquilla. Que con papel de traza, no, primero con papel de traza había que estrujar en el quicio de la puerta. En el quicio de la puerta, sí. Pues íbamos, a mí me mandaba allá arriba a la arriba de todo, que estaba había una rienda que daba, por una pesita daban cuatro, y por ahí abajo daban tres. Mi madre decía, ve a la puente, no tienen nada que hacer, a la puente, a casa de... como le decían, ay, no sé, no me acuerdo ahora, que allí te dan cuatro, y allá iba Mari a buscar las cuatro arancas. Las poníamos en la puerta, las apretábamos, se pelaban muy bien, y si no había bacalao, pues se las hacía de arenca. Y estaba buenísima, de verdad, ¿eh? Luego si tenía algún huesillo, pues lo ponía a veces mi abuela, que tenía gallina, y me decía, mi Mari, ve a ver si cuántas gallinas van a poner hoy. Y yo, perdona que lo diga, pero verdad, les metía el dedo por el culo y sabía las gallinas que iban a poner. Y yo, como puñetera, le decía, abuela, hoy van a poner nada más de cuatro. Y eso, vaya, no, hoy nada más de cuatro. Y a lo mejor ponían seis. Y yo estaba al tanto de las gallinas cuando hacían coco, coco, y ahí iba María a buscar el huevo. Y aquel día, mi madre los cosía y los ponía hecho trocitos también en la ensaladilla, que no había huevo, pues ya te digo, o arencas o bacalao. Y lo curioso de esa ensalada era la naranja, y también normalmente se hacía con aceituna negra. Sí, había, sí. Si había aceituna, aceituna, y si no, sin aceituna, Antonio. Es que te tenías que moldar a lo que había. Claro, por eso decías tú que lo más sorprendente era cómo hacían milagros con tan pocos ingredientes. Es verdad que hacían milagros. Que no había una cosa, pues, ay, mira, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, no sé, es que no hay nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer unos maimones. Pues cogía el pan duro y hacía unos maimones. Bueno, mi hermana pequeña, me parece a mí que han comido más maimones que otra cosa, porque el pan que quedaba duro. Mi madre amasaba casa de Diego, el panadero, y hacía panes para 15 días. Pues claro, los primeros días estaba el pan buenísimo, porque lo ponían en una bolsa y estaba el pan muy bueno. Pero ya los últimos días estaba más duro el pan que... Pero bueno, hacía eso, hacía migas o hacía maimones. Y con un ajo, con dos o tres ajos cortaditos pequeños, un chorreón de aceite, sal, y el pan que hirviera dentro del agua, pues hija mía, una comida buenísima. Pero buena, de verdad, que yo también la hago para mí ahora. Lo curioso, María, es que esos sabores se nos han quedado ahí y nos encanta cuando ahora volvemos a saborear cualquier plato de este de estos que estamos diciendo. Lo digo por experiencia, y es que normalmente cuando llega el 15 de agosto y se celebra la romería del vino, pues habría que llamarla de la olla y el vino, porque se hacen o se reparten, pues a lo mejor 4 o 5 calderas de estas grandes que servían para, en las matanzas, y toda la gente va, no soy el único que disfruta, pues con un plato de olla, con su tocino, con su hueso, con todo, y es un atractivo más, y es un plato en medio de agosto, caluroso, pero aunque el plato está caliente, para mí, por ejemplo, es un placer pues saborear, porque como en casa comíamos tanta olla, pues volver a comer olla, que ahora se hace de una manera más esporádica, pues la verdad que lo agradece el cuerpo, porque era lo que comíamos entonces, y la verdad que lo recordamos con muchísimo cariño y con placer. Bueno, María, esta semana, además de seguir con tus saludos matinales en el grupo de Facebook, contando cosas tan curiosas y tan interesantes como esta de las comidas propias del verano hechas con unos ingredientes básicos de temporada, lo cierto es que también a nosotros nos has hecho llegar unos audios en los que, por ejemplo, pues recuerda una canción de tu infancia que curiosamente la rescató Federico García Lorca, y por eso es muy más conocida. Me refiero a la canción de Los Pelegrinitos. Ah, sí, era de García Lorca, no lo sabía. Sí, el romance. No, García Lorca lo que hizo, igual que tú, lo escuchó alguna persona mayor de su pueblo, me imaginamos Fuente Vaquero o Valderrubio, y él la escribió, la pasó a papel, pero eso era una canción popular que se cantaba, el romance de los Pelegrinitos, otros dicen Peregrinitos. La cuestión es que yo la descubrí y era raro el curso, que algunos de mis alumnos ponía pues a un niño y a una niña en plan de parejita y recitaban el romance, y cuando llegaban a la parte dialogada, pues uno se contestaba al otro, y muchos de mis alumnos recordarán pues esa escenificación pequeña del romance de los Pelegrinitos. Qué curioso, porque ese romance, como toda, la cantaba mi madre cuando se ponía a fregar o se ponía a lavar o se ponía... Y ella cantaba. También cantaba la de Antonio Divino Antonio, San Antonio Bendito, una también que dura mucho, pero la cantaba. Me acuerdo yo que yo la escuchaba decir, y los pelegrinitos que están casados. Yo la memorié y me acuerdo de ella y digo, pues sí, eso es. Y nos la has cantado y tendremos la oportunidad de escucharla completo. Como también, quizá a lo mejor evocando pues estas conversaciones que mantenemos para el programa del Sabor de los Recuerdos, también has completado lo que ya estuvimos hablando en un programa anterior, y era los juegos de niños y de niñas, y te has detenido en el de las niñas y has contado que, primero, los juegos eran típicos de temporada, es decir, no todo el año, todos los días, como ahora con las comidas en los supermercados, sino que había una época, había una temporada en la que se jugaba al diablo, a la china, a los alfileres, a los recortables, y todo eso tú recuerdas las reglas y recuerdas también pues qué se necesitaba. Por ejemplo, cuéntanos un poco ese del diablo. Pues el diablo era, pues mira, un carpintero, porque eso tenía que hacer dos palos, pero muy finitos, muy amordables a la mano. Y en la punta tenía para darle una cuerda, bueno, una guita. Y luego vendían... Pues el diablo, nosotros le decíamos diablo, decíamos el diablo, y se lo compraban. Y había personas que lo sabían bailar también. Yo a veces lo cogía, pero que a mí se me caía, las cosas como son. Pero había niñas que era una maravilla, las tiraban para arriba, las volvían a coger con la guita, lo subían por los palos. Bueno, era una maravilla que sabía bailar el diablo. que al menos tú no lo bailabas, pero nada más de verlos cómo lo hacían, pues ya te ya disfrutaban, ¿no? Y era un baile muy bonito, ¿eh? Luego había una fecha en que decía, es el día de los guineos, los diablos y los trompos y las ritas de los tejados, porque ya se había terminado el jugar con los trompos, los niños y las niñas con los diablos. Y había que cambiar de juego. Y hay que ver, María, con qué elementos tan simples sí. Se podía hacer un juego, con las chinas del río. Sí, sí, las cogíamos que fueran muy finitas, cuanto más bonitas mejor, y eran seis, redonditas, y con eso las poníamos en el sibanco o en una mesa, donde fuera, y tirábamos una mientras cogíamos la otra, y íbamos diciendo a la una macanuda, a las dos blanca flor, a las tres sin perder, a las cuatro garabato, a las cinco te la hinco, pues la perdono porque eres mono, y así hasta las seis. Porque de la sexta no me acuerdo, te lo digo con verdad. Y la que más chinas llevaba, como eran tan bonitas, porque aquí íbamos a buscarlas al río. Pues mira, teníamos una, nos hacían las madres como una calega, y allí metíamos las chinas, igual que metíamos las canicas, que decíamos las bolas, pues también teníamos una para la china del río. María, me encanta hablar contigo porque resulta que cada vez que abres la boca, pues traes palabras que están prácticamente olvidadas o en decadencia y en desuso total, como puede ser la palabra, has dicho antes guita y has dicho ahora talega. Guita y talega, yo me imagino que mucha gente joven no sabe a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, también esta semana comentaba otra de las curiosidades de nuestra manera de expresarnos y es el uso y abuso de los diminutivos. Nos encanta añadir la palabra illo a cada una de las palabras. Y tú comentabas, por ejemplo, lo de pescaillo, la sopilla, planchar la ropilla, una sillilla, unas escalerillas, unas chinillas. O sea que aquí, para darle ese valor, como decía Salvador Arias, muchas veces con un sentido, digamos, afectivo, porque se trata de demostrar cariño. ¡Ay, el abuelillo! Y no es porque el abuelillo fuera a lo mejor una persona de baja estatura y tal, sino porque se le trataba con ese cariño. ¿Qué otras cosas te han llamado más de ese la atención de ese uso de los diminutivos? Pues mira, es que lo usábamos en todo, porque dice, ay, tengo a mi niño resfriado, tiene un moquillo que se le cae el moquillo todo el día. No podía decir se le cae el moco, no, decía el moquillo. Me voy a fregar las escaleras, en vez de decir, me voy a fregar las escalerillas. Y todo terminaba en diminutivo. Ay, qué niñillo más boniquillo tiene. Sí, mira qué niño más, ay, qué feillo, es verdad. Feillo. Feillo, qué feillo es. Y qué mala folladita tiene. Es verdad, todo lo decíamos con un diminutivo. Hasta los nombres. Los nombres, en mi casa todos somos ellos. Pero todavía, ¿eh? Mariquilla, a mí, yo soy Mariquilla para mis hermanos. Y todos mis hermanos tienen su diminutivo. Y es que lo seguimos usando después de tantos años. Y Claudillo, Cristobilla, Luisillo, Manolillo. Mi chinchilla. Ella le da cura y le digan chinchilla. Dime chincha. Pues no, le decimos chinchilla. Y ya te digo, es un diminutivo que lo hemos tenido siempre. Y mi madre siempre hablaba igual. Ahora tengo que subir las escalerillas. No podía decir ya subir las escaleras, no, las escalerillas. Va, niña, ven, que te voy a lavar. Te voy a poner un vestidillo limpio. Vestidillo, no podía decir un vestido, ¿no? Que te voy a poner un vestidillo limpio. Bueno, Antonio, vamos a hacer una pausa para que María nos recite alguna poesía. ¿No es así, María? Hoy voy a decir una poesía que hace mucho tiempo que la hice y espero que os guste. El pueblo de Alhama llora en silencio. Es una pena muy honda que le queja. Está viendo que sus hijos todos marcharon a otras tierras y pasa el tiempo y no regresa. Pero él como pueblo no puede hacer nada. pero tiene esperanza y aún confía que todos los alameños que un día marcharon puedan regresar, aunque solo sea por unos días. Que vuelvan a ver a su Virgen de las Angustias y que vuelvan a pasear por sus calles, que vuelvan a disfrutar de sus aguas calientes, que vuelvan a contemplar sus paisajes. Sabe de sobra que no es posible, que todos sus hijos no pueden volver, pero Alhama es un pueblo confiado y nunca pierde la fe. Por eso Alhama llora en silencio, porque jamás será igual que antes, por esos hijos que murieron lejos de nuestras tierras, por todos ellos, sus emigrantes. Espero que os haya gustado. Pero María, lo que también nos gustan son las anécdotas. ¿Por qué nos recordamos aquella anécdota de cuando tu padre fue a Granada a la casa de la perra gorda con lo que le ocurrió con el compañero de viaje? Bueno, la casa de la perra gorda, para el que no lo sepa, era la seguridad social de antes. Y se llamaba la casa de la perra gorda porque cuando empezó a recaudar la seguridad social, lo que había que pagar era una perra gorda, una perrilla. Así que por eso es el nombre de la casa a la perra gorda con el que siguió la antigua seguridad social, la casa a la perra gorda. Venga, María. Os voy a contar una anécdota que le pasó a mi padre hace muchos años y que él siempre la explicaba y se reía mucho. Un día tenían que ir a Granada a arreglar unos papeles a la perra gorda, la casa a la perra gorda que le decían. Yo había sentido mucho hablar de ella, pero no sabía lo que era. Y lo comentó en casa de Emilio de la Taberna, el rubio que le decían. Y entonces el rubio le dijo, ¿sabes qué? Que yo también tengo que ir a Granada, ya voy contigo, te acompaño. Mi padre dijo, ah, pues mejor, tú sabes más que yo de estas cosas. Y estaba también Pavón, otro como mi padre, era carbonero, que vivía en los altos tejados. Y dice, venga, pues yo también me voy con vosotros mañana. Cogemos la alcina y nos vamos los tres a Granada. Arreglar nuestras cosas. Bueno, al día siguiente cogen la alsina y se van a Granada. Cuando llegan allí, pues cada uno se va al sitio que tenía que ir a arreglar sus cosas. Dice, luego nos encontramos pues en la estación de autobuses para venir al pueblo. Bueno, hacen todas sus cosas y llega la hora que casi viene el autobús y Pavón no viene. Entonces aquel Emilio, que tenía la gracia a Dios porque era muy simpático y era muy campechano, se levanta de donde estaba sentado y va, y hay un señor allí y le pregunta, oiga, ¿usted conoce a Pavón? Dice, no señor. ¿Y no lo ha visto? Dice, pues yo no. Anda que no tiene usted huevo. ¿Usted no conoce a Pavón, el carbonero de mi pueblo? Dice, oiga usted señor, que yo no conozco a Pavón, ni el carbonero de su pueblo, que no lo conozco. Manda huevo el tío este. Si todo el mundo lo conoce, no lo va a conocer a usted. Pavón, el carbonero de mi pueblo, amigo mío, amigo nuestro, que estamos aquí esperándolo, que viene al cine y que no llega. Y aquel hombre ya un poco enfadado le dice, mire usted señor, que le digo que yo no he visto a Pavón, ni lo conozco, ni sé quién es. Estaban en esa cuerda cuando se presentó Pavón. Lo coge de la mano y le dice, ven, ven, ven. Dice, mire usted señor, este es el carbonero de mi pueblo. Y el hombre muy irritado le dice, ¿y a mí qué polla me dice usted del carbonero de su pueblo? Y se los dos a tomar por culo. Y ellos los tres meados de risa allí se quedaron con aquel hombre. Y esta anécdota mi padre siempre la explicaba. Y decía, vaya las narices que tuvo el Emilio, el rubio con aquel señor. El hombre ya estaba bien enfadado. Y ellos tres meados de risa. Es una anécdota que siempre lo explicaba mi padre. María, nos vamos ahora con unas migas de carnaval. Venga, a ver lo que pasó. A ver cómo se contaba y cantaba en el carnaval de Alhama. Es una copla de carnaval, pero no sé la tonada, ¿eh? O sea, es que solo voy a decir solamente la letra. Dice así. En la puerta de Moyano, la Candelaria pasa. Y cuatro amigos muy cachondos, con una sartén de miga, la quisieron celebrar. Ellos dándoselos de grandes cocineros, la iban a cocinar. Y se pone la perola, donde los iban a guisar. Y echan los ingredientes y echan el pan remojado sin apretujar. A las 12 de la noche las migas estaban crudas y empezaban a humear. Con la hambre que tenían no podían esperar, pero algunos que los probó tuvieron que vomitar. Un consejo les daría a los que quieran hacer migas, que apretujen bien el pan si no quieren comer papilla. Es una copla de carnaval, pero no me acuerdo de la tonada, ¿vale? Y al precio que está hoy la luz, María, ¿por qué nos recordamos una Nochebuena con candiles? ¿O casi? Una anécdota que nos pasó una noche de Nochebuena. Siempre se ha hablado de los milagros de Navidad. Aquella noche fue de verdad un milagro. Días antes había habido en el pueblo una gran tormenta, pero de aquellas que hacen historia, bajaban las calles que parecían ríos, unos truenos, unos relámpagos. A consecuencia de aquello, cayó un palo de la luz y dejó al pueblo sin luz. En aquel tiempo no teníamos luces en toda la casa, pero una luz sí que había, en mi casa por lo menos, en la cocina. Y la echaban a las 7 de la tarde y la quitaban por la mañana. Esa era toda la luz que teníamos. Pero bueno, llegaba la Nochebuena y el pueblo sin luz. Y mira que se celebraba la Nochebuena en el pueblo. Pero bueno, ya estábamos, que nos habíamos hecho el cargo de que teníamos que pasar la Nochebuena con el candil. Bueno, lo preparan todo. Mi madre, como siempre, mató un conejo, mató un gallo. Claro, era la noche de las hartas, porque decía la noche de las hartas. Comíamos de todo. Hacía mi madre un arroz con leche, hacía natilla, hacía de todo. Arroz con pollo, carne con tomate, bueno, no sé. Era costumbre de aquella noche hartarse de comer. Teníamos pensamiento ya, pues, de pasaríamos la noche a oscura. Bueno, preparándolo todo, candil arriba, candil abajo, que echarle aceite, que ponle la mecha, en fin, pero qué milagro, que a las 8 de la noche dieron la luz. Madre mía, todo el mundo se asomaba a la ventana. ¿Has visto, jamona? ¿Has visto cómo ha venido la luz? Eso sí que es un milagro. Eso es un milagro de Navidad. Mira, un milagro de la Nochebuena. Y sí, sí, fue un milagro precisamente, porque pensábamos estar toda la noche con el candil y sin embargo nos vino la luz. Fue una gran alegría y pasemos una Nochebuena, pero de la buena. Es una anécdota, pero he pensado que os gustaría que os la contara. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Y volviendo a las comidas, María, resulta que además de todo lo que hemos dicho antes de comidas típicas del verano, pues también recuerdas con muchos detalles pues una comida que se puso de moda por aquello de la ayuda de los americanos. Querían que creciéramos un poquito más y entonces pues nos mandaron aviones con leche en polvo, queso de bola y mantequilla. ¿Qué recuerdas de esos productos? Pues mira, la leche en polvo no estaba mal. Ahora, tenías que hacerla bien, porque se le hacía unos grumos. Mamá decía, ya no la has movido bien esto, mira qué grumos tiene. Y luego tenía que coger el colado y pasarlo porque se quedaba en grumos. Ahora, quizás la gente sepa manejarla mejor, pero entonces, pues claro, tenía el agua caliente y echaban la leche, porque daban unos grumos que para deshacer aquello te veían negra. Pero bueno, nos daban leche, según qué familia hay, nos daban leche. Yo, por ejemplo, iba a buscarla primero, cuando vivía en la calle Los Frailes, íbamos a Las Angustias, que entonces allí había, ¿cómo te diría?, la sacristía, que le dicen, un salón muy grande, y había un pasillo muy largo, y allí pues nos daban la leche en polvo, ¿sabes? Y la señorita María Muñoz repartía eso también, ¿no? Esa leche la repartía, mira, ¿tú te acuerdas de la hija de Fernando Aranda? No. No, que vivía, le decían Fernando el de registro. Ah, ahora sí. La Lina. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de la Lina? Pues la Lina esa era la encargada de repartir allí la leche aquella. Después, cuando nos vinimos a la Rey Zapatero, pues nos la daban en la parroquia, en la puerta del párroco. La sobrina, dos sobrinas que tenía. Por cierto, que una vez me pasó a mí un caso. Mi madre me dio cacharro para ir a buscar la leche y yo me puse a jugar. Como se me hizo tarde, porque había una fila muy grande y yo me colé. Como vieron que me colé, había una, que por cierto luego aquí se vino con a San Celoni y no la podía ver nunca más porque mi hermana aquella noche no tuvieron leche. Vio como me colé en la fila y me dijo, para ti no hay leche. A la punta, si no hay, pues no hay leche. Y yo tuve que ir a mi casa sin la leche aquel día. Pero por la noche, por eso, hacía mi madre un vaso de leche, hacía café de aquel de cebada, o de aquel que nos comprábamos las granzas en el bar andaluz, íbamos a comprar las granzas de café. Y nos hacía café con leche por la noche y y con aquello no comíamos aquella noche. Luego la mantequilla también era muy buena, La mantequilla me gustaba a mí mucho. Pero el queso, la madre que lo parió, el queso cuando pasaban 2 días y ya estaba duro, eso comía aquello. ¿Verdad, Pero bueno, también nos daban. Y también nos dieron, pues, una manta y un colchón, no sé si lo habrán escuchado ya, un colchón que decía regalo del pueblo americano al pueblo español. Y las últimas letras eran en inglés. Y yo nada más leía People, People. Y yo decía, ¿qué coño será People? Y yo luego me dijo, pero me acuerdo que todos queríamos dormir en el colchón aquel. Pero la madre que le parió que duro estaba. Mi madre le quitó. Mariquilla, me parece que era muy traviesilla tú de niña, eso de colarte en la fila y... Sí. Cosas de niña, es que era muy chica y quería a mi madre que yo fuera grande y yo no era grande, yo era una niña. Mira, me iba a jugar y me decía, si te vas a corralazo a jugar, llévate a tu hermana. ¿Pero dónde voy yo con la niña? Pues te la llevas, porque yo no puedo estar con ella. Y allá tenía que cargar con la niña en la cadera, a llevármela a jugar. ¿Sabes qué hacía? La ponía en el suelo, le daba 4 chinas y 4 cosas y yo mientras jugaba. Lo dicho, que era muy traviesilla. Bueno, si te parece, nos vamos a alejar un poquito ahora del pueblo, porque además, siendo niña, tú también escuchaste a los ángeles. Es decir, esa costumbre que hay... Y ya no sé si se mantiene, pero yo recuerdo que a mí también me llevaron a escuchar a los ángeles allí muy cerquita del balneario. Sí, también pienso a mí que todos los ameños hemos escuchado a los ángeles allí. Y lo único que nos salía era un bolsino como un vertí, como decía que. Pues sí, era cerca del balneario. Y. ¿Tú también Sí, claro, porque tú vas por la carretera al balneario y en las curvas que hay antes de llegar, esas curvas allí en medio de los tajos, con el río a un lado y el tajo al otro, que tierra que se ve que en otra época fue greda y demás, pues unas piedras muy lisas y demás, y entonces cuando alguien te dice, pues mira, si quieres vas a escuchar los ángeles, porque lo único que tienes que hacer, esto pasa como lo de las caracolas, acercar el oído a la caracola, en este caso es acercarle el oído a la piedra, y no vamos a decir lo que ocurre, pero efectivamente se ven las estrellas, se escuchan los ángeles y mucho más. Yo, cuando más nos divertíamos era cuando venía alguien que no que era forastera o que no lo sabía. Íbamos todos los chiquillos, ya verá. Pero claro, la criatura no sabía quién era, lo que era. Bueno, no lo digo porque si eso sigue la costumbre, es muy bonita. Claro, hay que mantener la tradición y por eso hasta ahí podemos contar. Ya para terminar, hay una cosa que me ha llamado y ahora que se están remodelando y arreglando lo que era la vivienda del castillo y está todo en obras porque los propietarios del Ventorro pues lo compraron y lo quieren convertir en hotel y todo eso, no sé si cuando tú viniste ya estaba esa enorme grúa en medio del castillo en proceso de recuperación y restauración. El caso es que tú esta semana nos has mandado un audio contando que en el castillo había fantasmas. Sí, pero no en el castillo este que está la grúa. Nosotros le decíamos castillo desde donde empezaba, estaba la fuente de, o sea, el caño de la plaza, toda aquella calle para arriba hasta llegar al castillo. Todo aquello era la calle Castillo. Pues resulta que una temporada luego le decían que habían visto un fantasma. Un fantasma con un blanco y que le salía a las mujeres mal. Pues estaba todo el mundo asustado. Que sí, que la han visto, que la han visto. Ya sabes tú lo que pasa en los pueblos. Eso corre la voz como una cosa mala. Y a las 7 de la tarde pues ya estaba todo el mundo en su casa porque decía que había un fantasma. Pues entonces había uno que era, le decían Cartucho. Era el nieto, el yerno de la pita. De la Anita, la Anita Lapita. Vivía allí por debajo de, al entrar a la calle Zapatero. Había un rincón, que por cierto, aquella casa tenía un escudo en la puerta, que aquello, yo siempre he pensado, ¿cómo fueron posibles de quitar aquel escudo? ¿No lo has escuchado nunca tú decir? No. Pues sí, había un rincón. Y en aquel rincón había una casa, y allí vivía la pita. Pero antes de entrar en su casa había un escudo que yo había visto allí, gente pintando ese escudo. Y es raro que lo dejaran tirar. Pero bueno, vayamos a lo que vamos. Aquel señor, aquel hombre, Cartucho, cogió y dice, este lo voy a arreglar. Yo, si es fantasma, que me lleves a mí. Ahora, si no es fantasma, me lo traigo yo para acá. Se escondió detrás de la puerta de la iglesia, la calle trasera, y sí, allá que salió el fantasma. Iba andando tranquilamente, cuando cogió un palo y empezó a darle palo. Y el fantasma, ay, ay, ay, perdonad la palabra de maricón que me están matando. Pues no será un fantasma cuando grita. Y sí, salió otro hombre y miró, y era un hombre de allí, era de, tú lo conoces bastante bien, pero no lo voy a decir, ¿no? Y iba a ver a la novia no, a una que tenía su cariño, o lo que fuera. Iba todas las noches y para que nadie lo viera, pues se ponía ante una sábana para asustar a todo el mundo. Y así acabó la historia del fantasma. Eso, unido, ese fantasma, que ya hemos escuchado algunas veces esa historia, que era precisamente cuando había cambios de alcobas y demás, unido a lo de el tío del saco. ¿A ti no te asustaban con el tío del saco? Uy, calla, con el tío del saco. Cantaba mi madre una canción que decía... Pues en este surrumbo y metida, y en este surrumbo moriré por los anillos de oro que en la piedra me dejé. Y decía, canta surrumbo, mira que te pego con el miembro. Y nos cantaba que había un tío que llevaba un surrumbo y que a los niños que eso se los llevaba. Pues tú dime a mí el susto que teníamos encima con el tío decíamos el tío del saco, no del surrumbo, el tío del saco. Ponte bien que si no vendrá el tío del saco. No haga esto que si no viene el tío del saco. Y mira, y ahí había un hombre que le decían que vendía algarroba y vendía... y llevaba un saco y le decíamos el tío del saco a aquel pobre hombre, y aquel pobre hombre no lo era. Vendía algarroba, vendía bolica y vendía el trasto que le decíamos. El trasto eran unas tiras negras y cachumbeas. Ese hombre lo vendía, con un insecto y los mistos para explotarlos, ¿no? Esa era una cachumbea. Sí. Que eran, la arrancábamos contra el suelo y echaban una chispa, ¿sabes? Y eso, mira, otro entretenimiento de nuestra época, de esa época. Y el hombre no quería dinero, que lo que quería eran trapos viejos, pues pobre llevaba un saco. Pues le decíamos el hombre del saco. Y aquel hombre con los chiquillos corriendo, aquel hombre. Ay, es verdad, qué cosa, ¿verdad? Bueno, María, es un auténtico placer, como siempre, pues charlar contigo, recordar pues esa época, curiosidades, anécdotas, vivencias, y estamos disfrutando muchísimo. Esperamos que los oyentes de este programa, del sabor de los recuerdos, pues estén disfrutando como nosotros. Además, está la posibilidad de escucharnos en la primera emisión, normalmente los domingos a partir de las 9 de la mañana, y también luego se repite a partir de las 11 de la noche, con lo cual, independientemente de las tareas que tenga cada cual, pues se puede escuchar el programa, y también está ya listo la radio a la carta, Radio Alhama en internet a la carta, donde las personas entran en la web de Alhama Comunicación y pueden, si les apetece en un momento determinado, pues pueden escuchar la emisión ya de programas pasados, que ya vamos por el quinto programa, y la verdad que esto pasa el tiempo. Pasa el tiempo tan deprisa, pero hay tantas cosas que recordar. Y nos vamos a despedir con otro lamento tuyo, de esos sabores agridulces que tienes con respecto a Alhama, y es pues cómo las calles bajas pues ya no son lo que eran. Y ese barrio lleno de vida, lleno de niños, lleno de personas que tenían sus actividades, su trabajo, normalmente en las tareas agrícolas y demás, pues ahora lo que te encuentras son muchas casas vacías, algunas que otras incluso han desaparecido, solo queda el solar. Y tú, pues, te lamentabas de que esas calles no se haga nada por evitar que se sigan pues desmoronando las casas y que se siga perdiendo, y ese sabor que tenía el barrio más típico de Alhama, pues que esté desapareciendo poco a poco. Es verdad. Mira, la joya es eso, una joya. Allí se ha ido todo el mundo a vivir, porque entonces la mayoría de los que viven en la joya antes vivían por ahí abajo. Han abandonado aquello. Yo pasé por allí, Antonio, y no vi ni un alma. No había nadie. Unas casas estaban cerradas. Yo no sé, pero mira, las calles solas, ¿sabes? Todo cerrado. La casa donde yo vivía, vive un alemán. Que por cierto, ahora me guaseo con él y todo, y me han mandado fotografías de mi casa que la han renovado y está preciosa. Pero allí no se sentía ni un gato, nadie. Tú no sabes lo triste que es haber vivido aquella vida, aquel jaleo de todo el día, de bestias que subían, que bajaban, de niños. De aquellas piaras de niños, ¿no? Decíamos piaras, como si fuera. Sí, aquellas piaras de niños. A veces, Juanillo Trinche, Anica, echa la cabra, que ya me voy. Teresita, echa la cabra, porque todos tenían una cabra y luego ese Juanillo Trinche se la llevaba por día. Que vivía y, a la entrada de la calle Zapatero, desde arriba, en la parte alta. Allí vivía y vendían su leche, su queso, y pues tenían un jaleo siempre. Oye, las mujeres, cuando te pasaban las cabras, a barrer la calle, a que no hubiera cagarrota. Y se comían la sal de la cal de la puerta, y todo el día dándole escobazo a la me refiero que había una... Y dejaba la calle de cagarruta, cagarruta, todo era cagarruta, Dios mío. Y las mujeres, pues luego salían, cogían la cagarruta, las machacaban, le echaban agua y se la echaban a las macetas. Ese era el abono que había, o bien el abono natural. Cuando los burros cazaban y se cagaban en la puerta, pues salía la mujer con el escobón y una pala, y cogían con el bahí, que le decían, no una pala, era el bahí, y cogían aquello, lo machacaban y se lo echaban a la planta, y había una planta con unas flores preciosas, y ese era el abono que había. Y todo se aprovechaba y además, en este caso también, nosotros nos sumamos a esa reivindicación continua que tiene el historiador alameño Salvador Raya Retamero, cuando precisamente él pues pide que se hagan pues todo lo que sea necesario para que el barrio de Alhama, el barrio típico de Alhama, pues que no termine desapareciendo. Y ojalá haya más personas como Stephen Smith, el inglés que se ha instalado allí en la calle Zapatero, que además es un artista y es un historiador y está consiguiendo pues que veamos esas calles con otros ojos, porque él se la imagina cómo podía ser la calle Zapatero en el siglo XVI, claro, y era una calle paralela a la muralla y por tanto, además por la denominación, pues se imagina pues que allí había pues muchos zapateros, muchas personas dedicadas a oficios de fabricación de elementos, calzado o lo que fuera también. Y nos está haciendo ver el barrio de otra manera gracias a esa historia que él ha hecho, esa historia ilustrada de Alhama de Granada, y que yo tuve pues la satisfacción de hacer la versión en español para que la gente que no se maneja en la lengua de Shakespeare pues pueda por lo menos entender qué es lo que ha querido contar. Todo ello precisamente también con el asesoramiento de Salvador Raya Retamero, que hace que las calles bajas pues se vean con ese sabor que pudieron tener y esa importancia que pudieron tener cuando todavía no existía la joya ni existía nada extramuros prácticamente de la ciudad, o solo empezaba el desarrollo de lo que fueron las calles altas a partir de la placeta. María, muchísimas gracias por, como siempre, por atendernos y seguimos en contacto. Quiero decirte que muchas veces le digo a ese señor que se llama Smith, le digo, qué imaginación tiene, pero qué imaginación más bonita. Porque es que pone la calle Zapatero, por ejemplo, las angustias, por allá abajo, la Darby, la pinta tan bonita, que digo, qué imaginación llegas a tener, de verdad, ¿eh? Cierto. Tengo mucha de esa con él, porque vive en mi casa y me manda fotografías de cómo ha dejado el corral, que parece un patio, qué cosa más bonita la ha dejado. Y me encanta ver personas así que se cuidan de no dejar caer las cosas, de no dejar desaparecer, porque es que es la vida del pueblo, que todo el mundo, en todos los pueblos, lo único que hacen es ensalzar las cosas antiguas que tenían. Y aquí estoy viendo que cada día está, no sé, yo para mí no me gusta, porque mira, me acuerdo de la ermita de los Remedios. ¿Qué es de la ermita de los Remedios? Una cosa tan bonita que yo un día entré y estaba llena de aperos de labranza, cuando era una ermita tan preciosa. Y eso me duele. Y mira, ya ves tú los años que hace que yo no voy por allí. Pero es mi pueblo, y yo lo conocí de aquella manera. Y yo me acuerdo y digo que no lo dejen más de lo que está. Si se ha quedado así, queda así. Pero verle en mi calle que hay un molar, que había hasta colchones tirados. Antonio, cuando allí podían hacer, no sé, cualquier cosa, pero si no hacen lo de la plaza de abastos, ¿qué van a hacer allá abajo? Bueno, María, vamos a terminar positivamente, seguiremos hablando, y lo que te pido ahora es que te despidas invitando pues a la gente que quiera a escucharnos, a escuchar estos programas y también a sumarse a contar recuerdos para que vayamos enriqueciendo pues más, con más vistas, con más puntos de vista. Yo ya lo digo siempre y en el Facebook pongo siempre. Escuchen, que lo escuchen, que participen. Yo muchas veces les digo, va, nena, o amigo, yo pongo esta receta, pero vosotros añadid más. Y ahí que lo hacen, de verdad. Había una esa de receta, entonces, y yo me alegro, pero que no participan mucho, yo qué sé. Yo las animo, venga, va. No sé, pero yo lo único que puedo decir es que es muy bonito, que tiene mucha, no sé, es nuestro, de nuestro pueblo, de nuestras costumbres, de nuestras raíces, y que la gente que es de allí o su descendiente, que es muy bonito saber de dónde viene uno, ¿no? Por supuesto que sí. Pues ya lo saben, les esperamos un programa más en El Sabor de los Recuerdos. Yeah.